Buenas tardes desde Radiópolis en el 98.4 de la FM, la radio de los ciudadanos. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a La Huerta de la Esquina, un espacio que compartimos con Amigos de la Tierra en miércoles alternos en horario de 6 a 7 de la tarde. Un programa sobre agroecología, comercio justo, consumo responsable, economía alternativa y solidaria de crecimiento, elaborado por La Ortiga, Cooperativa de Productores y Consumidores de Productos Ecológicos, y presentado en esta ocasión por Marcos y Vitalino, con la colaboración en el control de sonido de Andrés. Hoy vamos a hablar sobre empleo, sindicalismo y decrecimiento. El programa de hoy girará alrededor de una cuestión central: ¿cómo podemos salir de la crisis del empleo? Que en España sufre ya un 20% de la población activa en forma de desempleo y que amenaza con precarizar aún más al conjunto de los y las trabajadoras, con mayores jornadas de trabajo, mayor temporalidad, menor protección y menor capacidad de participación en la empresa. Al tiempo que conseguimos abandonar también este modelo de crecimiento económico, de producción, distribución y consumo, que devora los recursos no renovables, contamina el planeta y genera cambio climático, poniendo en peligro la supervivencia misma de la especie humana. Y frente a este enorme reto que supone salir de la crisis del empleo, desde la justicia social y la sostenibilidad ambiental al mismo tiempo, ¿qué papel pueden jugar el sindicalismo? ¿Y qué nos dice el movimiento por el decrecimiento, que apuesta por vivir menos, vivir mejor con menos? En la última huelga general que vivió este país comenzaron a escucharse voces nuevas que reclaman al sindicalismo romper con el productivismo, al tiempo que organizaciones de consumidores como la Facua proponía un día sin compras para luchar contra los verdaderos responsables de la crisis: la banca y las grandes corporaciones que se sustentan en el consumismo. Parece que surgen propuestas alternativas desde los movimientos sociales, ecologistas, sindicalismo libertario y organizaciones de consumidores para salir de esta crisis. ¿Y si el crecimiento económico apoyado en un aumento continuo de la producción y el consumo no es la solución, sino el problema? Para hablar de ello, hoy contamos con la presencia de dos invitados con los que vamos a charlar. Federico Noriega es militante de la Confederación General de Trabajadores de Sevilla, sindicato anarcosindicalista con gran trayectoria en la lucha obrera de este país y miembro activo de los movimientos sociales de Sevilla. Y también está con nosotros Moisés Rubio, miembro de la reciente formada Red por el Decrecimiento en Sevilla, y que se definen como un foro de personas y colectivos que tratan de enlazar a personas y colectivos locales afines a los principios del incipiente movimiento por el decrecimiento. Buenas tardes, Federico. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Moisés. Hola, buenas tardes. Pero antes de adentrarnos en este apasionante tema, vamos a hacer un pequeño recorrido por la reciente historia moderna. A lo largo de la historia se han sucedido tres revoluciones industriales capitalistas que han transformado profundamente nuestra sociedad. La primera, entre el siglo XVIII y XIX, estuvo guiada por la máquina de vapor y la máquina textil, donde la producción local artesanal y tradicional comenzó a debilitarse por la competencia de la producción procedente de las primeras industrias que se organizaban alrededor de las ciudades. La segunda, entre el siglo XIX y XX, se caracterizó por el impacto del desarrollo de la industria petroquímica y eléctrica, que entre otras cosas provocó la revolución verde en el ámbito de la agricultura e incrementó el éxodo rural y el desarrollo de las ciudades e industrias. La tercera, desde mediados del siglo XX, ha supuesto la difusión de la tecnología electrónica y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con la que el capitalismo ha conseguido globalizarse. Pero particularmente en España, estas revoluciones se han sucedido a lo largo del siglo XX, provocando una serie de consecuencias. En primer lugar, han motivado un éxodo rural, con la inmigración masiva de campesinos y artesanos a la ciudad, motivada por el aumento de la población y la falta de trabajo en las zonas rurales, junto a la demanda de mano de obra requerida por las ciudades, que actúan como centros industriales. En segundo lugar, el deterioro del medio ambiente, de donde se extrae la materia prima necesaria, se depositan los residuos procedentes de las industrias y se desarrollan modelos urbanizadores devoradores del terreno y de los recursos naturales. En tercer lugar, se desarrolla el capitalismo, con una creciente concentración del poder y el dinero alrededor de la banca y las grandes corporaciones, que han promovido y se han beneficiado de estas revoluciones. Y en último lugar, en lo social. Se configura una sociedad de masas que en primer lugar provoca el nacimiento del proletario al que se le somete a través de la alienación del trabajo y que posteriormente, tras las primeras conquistas sociales fruto de la lucha obrera, se le vuelve a someter a través del consumismo, la deuda y la generación de estilos de vida y valores consumistas y capitalistas en el que juegan un papel muy importante los medios de comunicación de masas controlados por las grandes corporaciones. Durante las primeras revoluciones, los campesinos y artesanos que tuvieron que emigrar a las ciudades conformaron la masa proletaria a la que se le sometió a unas condiciones de vida y trabajo infrahumanas con jornadas que llegaban a superar las 14 horas, viviendas reducidas donde las familias se hacinaban sin las condiciones mínimas y carentes de higiene, lo que originó un sentimiento de marginación social que sirvió de caldo de cultivo para que surgieran los primeros movimientos obreros reivindicativos, que comenzaron a defender los derechos de los trabajadores, surgiendo entonces los sindicatos como organizaciones con estos objetivos. En España nace el primer sindicato con UGT a finales del siglo XIX y desde entonces la sociedad ha cambiado mucho. Ahora las trabajadoras y trabajadores disfrutan de unas condiciones de trabajo significativamente mejores, gracias a la lucha obrera que llevamos desde décadas en las que la tendencia es claramente negativa: más desempleo, más temporalidad, menos protección, menos participación y representación sindical. Al mismo tiempo, las distintas revoluciones industriales han provocado que los indicadores de población, extracción y consumo de recursos no renovables, contaminación y pérdida de biodiversidad no paren de crecer. Actualmente nos encontramos en la encrucijada de recuperar la justicia social de manera distinta a como hemos aspirado en los últimos tiempos. No podemos seguir creciendo de forma infinita en un planeta finito. Por lo tanto, tendremos que ser capaces de recuperar los empleos perdidos y permitir el acceso a los recursos básicos de una población enorme, al tiempo que disminuimos el impacto de nuestro sistema de producción y consumo. ¿Cómo podemos salir de esta encrucijada? Bueno, ya nos adentramos de lleno aquí en el debate con Moisés y Federico. Y la primera pregunta que os queremos realizar es, desde un inicio el sindicalismo pensó que el desarrollo tanto de las ciencias como de las técnicas servirían al propósito de liberar al trabajador y a las trabajadoras de jornadas extensas y la dureza de las condiciones de trabajo. Pero después de décadas de gran desarrollo, ¿hasta qué punto podemos hoy unir el desarrollo con una mejora de las condiciones de trabajo y de las aspiraciones de la clase trabajadora? Bueno, es verdad que el sindicalismo en sus inicios se apunta de alguna manera a esta idea de la modernidad, ¿no? De un desarrollo importante, porque entiende, creo, a grandes rasgos, que a más desarrollo, a más producción, a más mano de obra y, por supuesto, a más movilización, se va a conseguir que la parte de la tarta del reparto, o sea, los beneficios que van a conseguir los trabajadores en esa etapa, pues van a suponer una mejora importante de los inicios del siglo XIX, donde era lamentable, ¿no? Y esto, en cierta medida, funciona durante X tiempo. Lo que pasa es que hay dos elementos que empezamos a valorar ya en los últimos años, dos elementos que no se habían contemplado en aquel momento, obviamente. Primero, la capacidad finita que tiene el planeta para producir bienes a partir de productos básicos, porque es algo ya elemental, y el deterioro que supone eso sobre el medio ambiente, pero sobre nuestra vida, sobre nuestra propia especie y la supervivencia del planeta. Pero por otra parte, y es que con la etapa del capitalismo globalizado en los últimos años, la parte de la tarta, a pesar de que la producción y el excedente ha aumentado y se ha multiplicado por 100, la parte de la tarta que le llega a los trabajadores, como se está viendo, es cada vez más pequeña. O sea, que se está dando las paradojas que no por más producir, no por más desarrollo, la clase trabajadora, los trabajadores están obteniendo más beneficios, sino todo lo contrario. Estamos perdiendo capacidad, la parte cada vez más pequeña del reparto y más la parte de beneficio, con lo cual yo creo que hay que revisar claramente lo que eran aquellas tesis del desarrollismo sin fin, en el cual los trabajadores, pues a más desarrollo, a más producción, podían obtener una parte importante y un beneficio. Sí, yo añadiría que la tendencia de los sindicatos a pensar que se podía conseguir un reajuste de los beneficios empresariales son una derivación del pensamiento moderno en el que se creía que realmente el mercado iba a ser capaz de regular por sí mismo el reparto económico y del bienestar material, ¿no? Desde sus inicios el capitalismo ha defendido que es el propio mercado el que tiene capacidad para reajustar los desajustes sociales que se dan en la realidad. En la práctica podemos dar por demostrado que eso no es cierto. Y además añadiría que realmente ahora mismo estamos en una etapa en la que el capital, los beneficios siguen creciendo sin que ello repercuta absolutamente en la clase trabajadora, ¿no? La clase trabajadora es, digamos que el acuerdo por el que funciona el mercado es un acuerdo por el que el beneficio repercute en manos de unas cuantas personas, mientras que hay un montón de personas, otro gran grupo de personas, que no tiene acceso a unos mínimos de calidad de vida, ¿no? Eso está llegando al extremo de que en este momento, efectivamente, como decíamos, la clase trabajadora no tiene opciones a participar del crecimiento, del reparto de la tarta que decía aquí mi compañero, ¿no? Parece que la fórmula de crecimiento económico igual a generación de empleo ya no funciona. Después de 3 décadas de crecimiento económico casi continuado y que está dejando al planeta exhausto, parece una utopía el pleno empleo. Y la clase trabajadora se ve amenazada por proposiciones como la de ampliar la jornada laboral a las 65 horas, alargar la edad de jubilación a los 67 años y extinguir la estabilidad en el empleo. ¿No es paradójico que los sindicatos sigan defendiendo el crecimiento económico? Pues sí, porque por desgracia todavía hay una visión sindical demasiado apegada a la frontera. Yo creo que es la asignatura que el sindicalismo en general, ¿no? Aunque hay algunos sindicatos y algunas organizaciones que lo tienen más claro, lo tenemos más claro, algunos sindicalistas, pero el movimiento sindical en su generalidad todavía tiene un concepto de frontera, o sea, fronteras nacionales o territoriales, como se le quieran llamar. Entonces, claro, siempre se ha entendido que si el territorio en tu estado, país, la nación, el estado, lo que sea, desarrolla más, pues los ciudadanos se van a beneficiar, la clase trabajadora puede presionar a través de sus movilizaciones, pero eso ya no existe. Han reventado con el tema de la globalización, y yo creo que el sindicalismo, que en sus inicios tenía una conceptualización filosófica de la internacionalización de la clase trabajadora, pero que no ha pasado en el siglo XX de ser un discurso más o menos bueno, y ahora tiene que empezar a planteárselo realmente. O sea, no hay posibilidad de crecimiento dentro de ninguna frontera. ¿Por qué? Porque los mercados, precisamente el capitalismo, ha basado en que a más mercado, más producción, y antes se producía para Europa, América y algunos pequeños núcleos, y entendieron que extendiendo el mercado a los países supuestamente en vía de desarrollo o poco desarrollados, se producía más, pero también se ha producido la parte contraria, es el dumping social, se produce a menos costo en esos mismos países y tienen una capacidad de exportación y de inundar el mercado enorme, con lo cual esto no tiene fin. Y no podemos competir en el dumping social, no podemos competir a la baja cada vez más. Siempre habrá alguien dispuesto, pasando mucha hambre, dispuesto a producir, a trabajar por menos dinero. Entonces, esa es la asignatura que el sindicalismo tiene que superar. No es posible, con un crecimiento y menos dentro de una frontera, sea la Unión Europea, el Estado o una zona geográfica territorial, si no tenemos un concepto de las luchas y del crecimiento o del decrecimiento o de un desarrollo, en que yo pondría más el acento en un desarrollo absolutamente diferente, ¿no? Esto que estamos generando, ese debate sobre el decrecimiento o sobre la calidad de vida en vez de la cantidad de cosas que vienen a nuestra vida y conceptos como eso, Yo creo que hay que empezar a verlo ya desde un punto de vista global, puesto que todas las materias primas y todos los productos ya corren de un sitio para otro. Lo que aquí tenemos prácticamente casi no se produce aquí, cosas que se producen aquí, en muchas ocasiones no tenemos capacidad para adquirir a nosotros. Yo creo que eso sería la primera cosa que cambia la mentalidad de gran parte del movimiento sindical. Yo creo que hay que llegar un poco más lejos y desmontar de base todo el sistema ideológico del crecimiento económico, ¿no? Creo que tanto el sistema liberal burgués como el sistema socialista están fundamentados en las bases del crecimiento económico, entre otros, ¿no? Y más que el movimiento sindical tenga que romper las fronteras de los estados-nación tradicionales, creo que es importante que los sindicatos se den cuenta de que el seguir produciendo no tiene sentido, que el crecimiento del sistema capitalista en el momento en el que estamos actualmente exige el que no haya empleo, el que cada vez haya un empleo de menor calidad y menos acceso a él, ¿no? Dicen que Internet y los sistemas computerizados han cambiado, habéis dicho antes, ¿no? Una tercera revolución y bueno, se espera que una cuarta revolución cambie completamente los modelos actuales de vida, ¿no? Y es la revolución de la robótica. La introducción de la robótica en numerosos aspectos de la vida cotidiana y de los sistemas de producción aumentaría significativamente los beneficios de las grandes empresas porque reduciría la necesidad de empleo, condenando a gran parte de la población a una situación peor en la que estamos ahora, ¿no? Mm. Esa es la perspectiva que nos ofrece la evolución del sistema capitalista con una de sus otras bases, que es la base científico-tecnológica, ¿no? Entonces creo que no solo hay que romper las relaciones interfronterizas, sino que hay que ir más allá y decir, no podemos seguir por este camino, ¿no? Uh-huh. Entiendo entonces que planteamos que esta dinámica sindicalista se encuentra atrapada totalmente por el sistema, ¿no? Y que al no llegarlo a cuestionar de forma radical, su papel pues se centra más en limitar el deterioro de las condiciones de trabajo que en conseguir realmente una mejora de estas, ¿no? ¿Creéis que existe todavía algún margen de mejora de las condiciones de trabajo dentro del sistema? ¿Podemos todavía aspirar a mejorar las condiciones de los trabajadores dentro de un sistema capitalista? Yo cada vez lo veo más difícil, ¿no? Como sindicalista. Eso, he dicho antes que antes el movimiento sindical creía un poco en esa capacidad, pero se nos va de las manos absolutamente, ¿no? No es posible plantearse una mejora general, no solo ya de la clase trabajadora, sino de las clases humildes, ¿no? Porque aquí también tendríamos que estar hablando pues de pensionistas, de autónomos, falsos autónomos que malviven prácticamente, ¿no? Que son trabajadores en el hecho de que están todos los días haciendo largas jornadas, pero que después tienen una dependencia total de grandes empresas. Entonces, estamos hablando de la mayoría de la población, ¿no? Y está claro que con este sistema esto es como una carrera donde ellos van en coche y nosotros en bicicleta. Jamás los vamos a cazar con los medios que tenemos para ir recuperando ni siquiera parte de la riqueza que supuestamente se va generando. Entonces, como cada vez ellos van en vehículos más rápidos por esa tecnología que tenemos, por esa capacidad legislativa que se le ha otorgado desde los gobiernos, ¿no? Desde la gran política internacional, que es la capacidad de circunvalar el planeta dos veces en un mismo día a través de las bolsas internacionales, los capitales no tienen control ninguno, esa velocidad nosotros no la podemos llevar, ni los sindicatos, ni las personas, ni nada de eso. Entonces hay que empezar a plantearse un sistema radicalmente distinto sobre una base distinta. Está claro que no queremos volver a repetir errores que en el pasado, no hay por qué tampoco insistí mucho en ello, supuesto socialismo que más bien eran capitalismo de Estado, controlado desde burocracia y tal y cual, porque ni es eso lo que quieren los movimientos sociales, yo creo que no lo quiere prácticamente nadie, ¿no? No sé si algún nostálgico, pero yo creo que nadie quiere una sociedad donde ese capitalismo de Estado esté controlado por una burocracia, sino una democracia absolutamente avanzada y participativa, pero con un sistema económico que no debe de basarse ni sobre el monetarismo financiero ni sobre el desarrollismo sin control, que ya hemos dicho antes que es que simplemente es imposible. En un planeta que tiene unas dimensiones concretas y una capacidad de producir, no podemos pensar que hay un crecimiento sostenido, como dicen los teóricos de la ortodoxia neoliberal. Él no puede haber un crecimiento sostenido en un planeta pues que no puede crecer sostenidamente, porque es finito en sí mismo, ¿no? Incluso el tema del crecimiento sostenible había que ponerle muchos puntos, muchas X, porque sostenible de qué manera, ¿no? A ver qué vamos a producir, ¿no? Yo creo que hay que producir y que realizar sobre unas bases absolutamente. Y eso pone en cuestión el capitalismo. Y tarde o temprano, cada vez está llegando a más gente. Lo que pasa es que todavía hay una parte del sindicalismo absolutamente incrustada en el aparato del Estado y de los Estados, que todavía no se atreve ni sabe cómo hay que dar el paso hacia otra, pero que se ven cada vez más arrinconados, porque ya ni siquiera ese sindicalismo tan burocratizado y tan metido en esos esquemas estatales de la Unión Europea, de los estados, de los gobiernos, de cual, hoy le es necesario al nuevo capitalismo. Y se está viendo que lo están pateando, ¿no? Después de haberlo mimado durante muchos años, hoy no les hace falta y lo van a patear. Y entonces están un poco desorientados. Y yo creo que es el momento de replantear en todo el movimiento sindical, que es el momento de dar un salto hacia adelante y plantearnos nuevas teorías, nuevas formas de vida. Muy bien. Sí, yo creo que el movimiento sindical tuvo su momento en una época en la que el Estado-Nación estaba floreciendo, en la que la legislación podía de alguna manera controlar lo que hacían las empresas, pero ese momento evidentemente ha acabado, ¿no? Hoy en día son las grandes multinacionales y los grandes grupos financieros los que controlan las políticas y la legislación social que se regula en lo que se ha denominado tradicionalmente los países o los estados-nación, ¿no? Esa realidad, por lo tanto, a la que pertenecía el sindicalismo ya no existe, con lo cual probablemente haya que buscar alternativas de organización sociopolítica nuevas que permitan luchar quizás de manera similar a la que en su época lucharon los sindicatos contra los movimientos económicos e incluso los estados-nación que los defendían, pero referidos a las grandes multinacionales y grupos financieros que en este momento toman las grandes decisiones, ¿no? Creo que desde las redes de crecimiento hacemos una apuesta importante porque sean las iniciativas locales, las pequeñas iniciativas, las que vayan generando un proceso democrático que conviertan su propia realidad en una realidad diferente. Y creo que paralelamente a ese movimiento de redes locales es necesario una organización política fuerte de lucha contra esos grupos financieros y multinacionales, ¿no? Uh-huh. Y ahora para... Yo de todas maneras... ¿Quieres decir algo? Sí, discrepo un poco con el compañero, porque recuerdo que la primera... Sí, la primera empresa que se creó un comité de empresa europeo, todavía no había ni siquiera legislación al respecto, estoy hablando de 1982, fue la Gillette, hoy desaparecida de Sevilla, porque concretamente se fue a otros países con peores condiciones de trabajo, ¿no? Y se creó por iniciativa de nuestra, concretamente, ¿no? De los compañeros que estaban en el comité, por supuesto también participaron, Comisión Obrera y UGT, y los sindicatos franceses, que era una empresa angloamericana, francesa y tal, ¿no? Y al final se consiguió, porque nosotros entendíamos que ese otro nuevo sindicalismo tenía que ser así. ¿Cómo le paramos a una empresa multinacional que cuando tú haces huelga aquí, produce más en Francia y lo exporta aquí? Pues haciendo paro en todos lados o boicoteando la producción excedente en Francia para que cuando aquí se hacía huelga o viceversa. Quiero decir, la herramienta como tal, aunque haya que reinventarla, haya que arreglarla y haya que darle muchos toques, pero la herramienta es imprescindible, entiendo yo. Ahí es donde yo digo, la herramienta es el sindicalismo como tal, el sindicato dentro de la empresa. Porque es el mejor vehículo que tenemos para llegar donde está la gente. La gente está de alguna manera en algún puesto de trabajo, sea de servicio, sea tecnológico, sea donde sea. Y ninguna organización de carácter sociopolítico va a poder nunca penetrar allí donde están los trabajadores, que una organización de trabajadores. Es una herramienta que no podemos desaprovechar. Eso es como tener un martillo y una puntilla en la pared. ¿Qué te dan ganas de darle para meterla? Claro, porque es la herramienta adecuada. Con un alicate se puede hacer, pero cuesta mucho trabajo. Lo que hay que darle al sindicalismo es justamente una visión diferente. Y repito, ya hay muchos sindicalistas y sindicatos que desde hace tiempo están metidos en esa misma red de crecimiento. No quiero hacer campaña del mío concreto porque sé que hay más. No tiene por qué ser CGT o CNT, SA, no sé cuánto, que están en esa pelea porque entienden que efectivamente hay que darse paso adelante porque la subsistencia misma está en juego. O hacemos otro sindicalista. Pero la herramienta como tal... No lo veo claro porque el marco, el contexto en el que tú planteas esa lucha sindical con Gilen, ¿no? Es un marco jurídico... concreto, el de la Unión Europea, en la que los sindicatos tienen una presencia activa. En el momento en el que la deslocalización no se produce dentro de la Unión Europea, sino que se lleva a países donde los sindicatos ni siquiera están permitidos, evidentemente poco podría hacer ningún sindicato europeo si los trabajadores que están haciendo la producción que luego se va a importar a Europa están en China o están en otros países donde esa regulación sindical no existe, ¿no? Por otro lado, el convencimiento de la Plataforma Obrera de Crecimiento es que la solución a los problemas que tiene nuestro mundo no pasan por la producción. Somos conscientes de que el discurso antiproductivista que defiende la Plataforma Obrera de Crecimiento, la Red Obrera de Crecimiento, o el movimiento decrecentista a nivel europeo, ¿no? Tiene un importante punto de reflexión, que es el tema del empleo, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo si nosotros apostamos por una movilización antiproductivista, ¿no? O sea, creo que ese es el eje fundamental de la reflexión que podemos tener desde el movimiento decrecentista con los sindicatos, ¿no? A nosotros no nos parece que el que haya, utilizando el caso de Gilen, ¿no? Cientos de miles, millones de maquinillas de plástico dando vueltas por el planeta sea sostenible. Con lo cual, ¿qué pasa con todos los trabajadores que trabajan en Gilen, ¿no? Evidentemente, la reconversión del empleo que defiende la plataforma, la Red por el Decrecimiento, va mucho más allá del planteamiento que tú estás poniendo sobre la mesa, ¿no? Muy interesante el debate, pero vamos a tener que hacer una pausa, nos vamos a relajar con una canción, Vitalino. Pues en esta ocasión es Sin Empleo de Los Suaves. Adentro. viviendo el crédito agotado, en casa no hay que comer. ¿Qué preguntas cuando llegas y te contestas y callas? Agachando la cabeza, subes pálido y triste a la casa. Tu hija arriba no duerme, desde ayer no come nada. ¿Qué te su madre ha bajado a comprar pan? Bueno, y ahora entramos en la segunda parte de todas estas entrevistas que estamos haciendo hoy con Federico y con Moisés. Y ahora nos vamos a centrar un poco más en la actualidad, ¿no? Donde parece que hay un descontento generalizado con los sindicatos y que en los últimos años muchos trabajadores y trabajadoras han dejado de sentirse defendidos y representados. ¿Compartís esta percepción? ¿A qué creéis que se debe esta situación? Claro, la comparto totalmente. Eso es... algo que no hay que ser un lince, ¿no?, para darse cuenta de que los sindicatos habían abandonado el terreno que les es propio, que es justamente el del debate, el de la proposición de nuevas ideas y el de la lucha codo a codo. Y se habían instalado pues en el aparato prácticamente del Estado, ¿no?, un poco comiendo de la mano. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como he dicho antes, ahora le empieza a ser absolutamente innecesario, incluso ese sindicalismo que antes de alguna manera parece que representaba a esos representantes oficiales, ¿no?, que necesitaban para llegar a ciertos pactos, y como ahora ya les sobra cualquier cosa, porque con las regulaciones o las desregularizaciones tienen más o menos lo que quieren, lo que es el capitalismo, las grandes empresas, pues les sobra. Y ahora empiezan, se dan cuenta, quieren movilizar, pero no hay práctica sindical de movilización, de lucha, de debate, de asamblea en los tajos. Todo eso se ha perdido en los últimos 15 años. Y el descontento es total, claro, porque la gente dice, ¿dónde estaba ahí, no? ¿Dónde estabais? Habrá que recuperarlo, evidentemente, la movilización sindical, social y de todo tipo. Pero comparto lo que dice mi compañero y añado que la situación en la que se encuentran los sindicatos ahora en buena medida es responsabilidad de los propios sindicatos, en el sentido de que podríamos decir que la sociedad cada vez está menos dividida en las clases sociales tradicionales y más dividida en tres sectores que podrían denominarse el sector instalado, el sector precario y el sector excluido, ¿no? Tres sectores en los que es más fácil bajar de sector que subir a un sector nuevo, ¿no? Es más fácil pasar de instalado a precario y de precario a excluido que subir de excluido a precario, los mileuristas, por ejemplo, o subir de precario a instalado. Eso es realmente difícil, ¿no? El problema de los sindicatos es que la mayoría de las personas con más responsabilidad dentro de ellos están en el sector de los instalados, ¿no? Con lo cual están muy lejos de la realidad y de los compromisos que hicieran falta para situarse en una posición de lucha a favor de los precarios y los excluidos, ¿no? Eso por un lado. Por esa parte creo que esa instalación... digamos de la clase sindical dificulta que los sindicatos tengan capacidad de actuación entre la exclusión y la precariedad, y por otro lado y ya eso no es responsabilidad de los sindicatos, creo que la situación internacional en la que, como decíamos antes, son las grandes multinacionales y los grupos financieros los que deciden las políticas sociales que se llevan a cabo en los estados-nación, hace difícil que el sindicato tenga capacidad para actuar con esos grupos de ese calado tan, tan grande, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Está claro que cada vez hay un sector de la población que crece, como ha crecido en los últimos años, en las últimas décadas, el sector servicios, mucha gente que anda en la precariedad, ¿no? Siempre sumida en periodos entre desempleo y trabajo temporal, y parece que bueno, que estas personas no se sienten para nada representadas por los sindicatos, ¿no? ¿Y qué creéis que puede hacer el sindicalismo de hoy para recuperar, para acercarse a todas estas personas, ¿no? que no están en las empresas, en las grandes empresas donde sí hay representación sindical, sino que pues están en la calle, están en sus casas, están en la economía sumergida, están en los servicios de orientación, están en los centros de formación de los cursos para desempleados, están en el sector servicios sin ningún tipo de protección, como las empresas de vigilancia, en hostelería, en el sector de la limpieza? ¿Qué puede hacer el sindicalismo para estas personas? Porque en la calle se escucha claramente que no se sienten representados, y uno de los motivos, por ejemplo, para no ir a la huelga era que la huelga la hacían los sindicatos y que ellos pasaban de los sindicatos. Bueno, no es fácil, ¿no? La varita mágica no está, porque precisamente por la situación en la que cada vez más gente se encuentra, ¿no? De esta precariedad de entrar y salir del mercado, ¿no? Lo que llaman ellos el mercado laboral, pues la vinculación sindical que se da normalmente dentro de un tajo, de una empresa, sea de servicio, sea de producción, pues muy leve, porque tú vas hasta 6 meses... y dice, bueno, ya no me afilio, ¿para qué voy a participar si dentro de 6 meses voy a estar en el paro? Entonces, es difícil llegar. Yo creo que se establece una relación virtual difícil, ¿eh? Eso para empezar. Pero también es verdad que los sindicatos, en este caso, deben de visualizar la preocupación, como ha dicho el compañero, sobre este cada vez mayor sector de la población que está en una situación de que no tiene un empleo, lo que tiene son trabajos, o sea, o no tiene un trabajo, sino tiene empleos sucesivos con periodos de paro, con periodos de no sé cuánto. Y para eso tiene que plantear unas reivindicaciones muy claras. Por ejemplo, el tema del reparto del trabajo y la riqueza, que es una de las únicas soluciones de la riqueza, hablando en su globalidad, ¿no? Desde lo más pequeño a lo más grande. Prohibición de horas extraordinarias, ¿no? Que es una barbaridad en una situación de crisis, antes también, pero ahora todavía parece que es más, el aumento de la jornada en los convenios, los cuartos, terceros y cuartos turnos, todo ese tipo de cosas se tiene que visualizar, y ahí tiene que haber una lucha frontal, radical, por parte de los sindicatos, que se vea en la calle, que se vea en todos los niveles. Si tú te enfrentas a un tercer y cuarto turno, para la misma gente lo que está es generando de alguna manera la capacidad de que más hagan el mismo trabajo. Estás repartiendo. Si tú estás por disminuir la jornada, estás provocando la posibilidad de que la gente entre produciendo lo mismo. En este caso, ¿no? Sin entrar en que evidentemente estamos hablando de una filosofía de que hay que reducir este productivismo y tal. Pero son medidas concretas que se visualizarían. La prohibición total de horas extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Medidas como estas darían al tiempo, a X meses o a X años, darían la visión de que efectivamente los sindicatos no solo se preocupan por lo que están dentro, para que tengan un mejor salario o unas mejores vacaciones, sino que con su lucha sindical en los convenios, en los acuerdos y demás, se están preocupando por esos que están fuera para que entre. Yo, sin embargo, cuando me hablas de los sindicatos, pienso en cuáles fueron los orígenes de los sindicatos, ¿no? En una situación en la que la explotación laboral era evidente y masiva, fueron los propios trabajadores los que se organizaron contra quienes les estaban explotando, ¿no? En la actualidad creo que un cambio radical en esa clase precaria, esa clase excluida, viene de la mano necesariamente de la organización sociopolítica de esos sectores de la población, ¿no? En cuanto a qué pueden hacer los sindicatos, pues se me viene a la cabeza lo que hizo Federico Luppi en un lugar en el mundo cuando todos los ganaderos tenían ya su producción de lana y querían venderla al mejor postor, ¿no? Quemar la lana y volver a empezar. Creo que que desde los sindicatos es imprescindible que tomen conciencia de que son parte de la clase privilegiada actual, que están realmente instalados, y que es necesario que, si pretenden hacer algo por esa clase, por esas personas que están precarias, por esas personas excluidas, es necesario que de alguna manera renuncien a su posición y sean capaces de ponerse en el lugar de todas esas personas para realmente hacer una lucha con sentido y efectiva, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hacer otra pausa y vamos a pasar a un tema musical. Vamos a escuchar Tainted Love, o como Amor Corrompido en español, una canción de Gloria Jones de 1964. Bueno, y seguimos aquí en el programa de La Huerta de la Esquina, en Radiopolis, la radio de los ciudadanos, y continuamos aquí con el debate hoy sobre empleo, sindicalismo y decrecimiento. Hoy tenemos como invitados a Moisés y a Federico, y vamos a entrar en el último bloque, donde vamos a hablar un poco también de cuáles son esas propuestas del movimiento por el decrecimiento y cómo podemos enfrentarnos a una reconversión en los distintos sectores de producción, distribución y consumo, para transitar a un cambio de modelo mucho más ecológico y mucho más justo socialmente, ¿no? Y unido a esto, ¿cuál puede ser el papel del sindicalismo en el siglo XXI? En concreto, hace poco, recientemente, con motivo de la huelga pasada, la huelga celebrada el 29 de septiembre, un frente de organizaciones de objeción al crecimiento interpeló a los sindicatos invitándoles a una reflexión para romper con el productivismo y el objetivo del crecimiento económico, para dejar de ser compañeros activos con esta lógica destructiva de la economía actual. Y en estas propuestas declaraban perseguir el buen vivir en vez del siempre más. Y en este sentido, Moisés, nos gustaría que nos aclararas un poco haciendo una breve definición, qué es el movimiento de objeción al crecimiento por el decrecimiento, que ya más o menos hemos introducido, pero para algunas personas que nos estén escuchando ahora mismo, pues quizás les resulte extraño este término, y nos cuente un poco cuáles son las propuestas que salen del movimiento para combatir el productivismo y el consumismo. Mira, para definir el movimiento decrecentista, me voy a permitir cambiar el término decrecentista por acrecentista, porque creo que describe mejor lo que pretende ser el movimiento por el decrecimiento. Si en la Edad Media lo sagrado era Dios, Dios lo era todo y parte, decir que en ese momento una persona dijera que era atea era un atrevimiento, ¿no? Es decir, en una sociedad en la que todo se medía a través de Dios, decir que no crees en Dios era lo más fuerte que se podía decir, ¿no? De hecho, hubo muchos movimientos religiosos que se dedicaron a intentar hacer desaparecer a toda la gente que se decía a sí misma atea, ¿no? El movimiento decrecentista es, por similitud con aquella época, es un movimiento que se define como atea del crecimiento. El movimiento decrecentista no cree que el crecimiento económico sea la solución de los problemas de nuestro mundo, sino que todo lo contrario, es la causa fundamental de que en nuestro planeta tenga las dificultades que tiene en este momento, tanto a nivel ecológico como a nivel político. Entonces, si bien hay mucha gente que no comparte el término de crecimiento porque puede tener ciertas repercusiones, porque les parece que pueda tener determinadas repercusiones negativas, el término acrecimiento define perfectamente lo que significa, lo que persigue la red por el decrecimiento. No es el ateísmo al crecimiento. Por otro lado, en cuanto a qué propone el decrecimiento, me gustaría leeros un breve cuento que creo que describe bastante bien lo que pretende el decrecimiento, ¿no? La filosofía del decrecimiento. Dice: cuentan que una vez un hombre rico y emprendedor se horrorizó cuando vio a un pescador tranquilamente recostado junto a su barca, contemplando el mar y fumando apaciblemente su pipa, después de haber vendido el pescado. ¿Por qué no ha salido a pescar?, le preguntó el hombre emprendedor. Porque ya he pescado bastante por hoy, respondió el apacible pescador. ¿Por qué no pesca más de lo que necesita?, insistió el industrial. ¿Y qué iba a hacer con ello?, preguntó a su vez el pescador. Ganarías más dinero, fue la respuesta, y podrías poner un nuevo motor y más potente a tu barca, y podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces. Ganarías lo suficiente para comprarte unas redes de nylon, con las que pescarías todavía más peces y conseguirías más dinero. Pronto ganarías para tener dos barcas y hasta una verdadera flota. Entonces sería rico y poderoso como yo. ¿Y qué haría entonces?, preguntó de nuevo el pescador. Podría sentarte y disfrutar de la vida, respondió el hombre emprendedor. ¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento?, respondió sonriendo el apacible pescador. Creo que este cuento resume muy bien lo que persigue el movimiento decrecentista, ¿no? Vivir mejor con menos. Uh-huh. ¿Y cómo, por ejemplo, Federico, desde un sindicato como la CGT, se valoran las propuestas del decrecimiento? Porque sé que ha habido debate interno en el sindicato y que, bueno, lo toman en cuenta, ¿no? Sí, CGT, como es una organización sindical, que siempre se ha dicho que es más que un sindicato, ¿no? Nosotros por lo menos no lo hemos creído porque queríamos llegar más allá, no nos conformamos con el simple tema de la lucha sindical diaria, sino queríamos construir una sociedad nueva. Entonces, lógicamente estamos muy abiertos, hemos participado en los movimientos sociales, desde el nacimiento del movimiento antiglobalización y ahora con el tema del decrecimiento, pues de alguna manera también estamos debatiendo, ¿no? De todas maneras, concretamente en mi sindicato y en otros sindicatos de carácter alternativa, siempre hemos tenido algunos conceptos muy claros, como por ejemplo el tema de trabajar para vivir y no vivir para trabajar, la reducción de la jornada como un eje muy importante, que eso en definitiva es decrecer en ese productivismo y en esa forma de entender la vida. el tema del reparto del trabajo, trabajar menos para trabajar todo, estoy diciendo algunos de los lemas importantes, el de reconversión de producciones que entendíamos que eran lesivas para la mayoría de la población, y recuerdo temas tan importantes, lo digo porque son cercanos aquí en Sevilla, ¿no? Cuando hemos propuesto reconvertir la industria militar aeronáutica en industria civil, por ejemplo, para apagar fuego, o en aerogeneradores para el tema de la energía alternativa eólica, incluso en la industria militar de los carros de combate, pues reconvertirlo en vehículos cadena para el tema de repoblación forestal y demás, ¿no? Son propuestas que el propio sindicato ha hecho allí en los puestos de trabajo, no las ha hecho al aire, sino los trabajadores, compañeros sindicalistas en el comité de empresa y tal. Algunas han prosperado con el tiempo y éramos unos locos cuando las proponíamos. Yo pienso que tenemos muchas cosas que decir y participar en ese aspecto. Está claro que el sindicalismo tiene que tomar un nuevo rumbo y los conceptos a la gente hay que dárselo un poquito bien triturado, porque no lo van a entender. Entonces yo creo que empezar diciendo cosas dentro de nuestro ámbito sindical a los trabajadores que están con nosotros, de que hay que producir de otra manera diferente, de que es innecesario un montón de producciones que se hace, que además se derrocha, sea en lo agrícola o en bienes de consumo, que son absolutamente innecesarias, etcétera, etcétera, y que eso se puede combinar y se puede compaginar con un reparto del trabajo, con una reducción de las horas, que es absolutamente innecesario el que hagamos tantísimas horas, que cada vez hacemos más horas de trabajo, que somos uno de los países de la Unión Europea que cada vez va aumentando la jornada de los trabajadores. Yo creo que eso es ir dejando de producir, porque en la medida que los trabajadores vamos menos horas, disfrutamos más del ocio y se pueden crecer en otras cosas, porque cuando hablamos de crecimiento hablamos de un crecimiento insostenible, de un desarrollismo, de un acabar con el planeta, de una serie de bienes que son absolutamente innecesarios, de una forma de producir agroagricultura que es toda química y que se derrocha después en multitud, y empezar a crecer en servicios sociales, empezar a crecer en conocimiento, empezar a crecer, porque probablemente lo que haya quedado es alternativa. Hay muchos servicios sociales por atender, mucha gente que necesita esa atención, y esos son puestos de trabajo. Cada vez más científicos, economistas, geólogos, físicos, biólogos, sociólogos y ciudadanos y ciudadanas comprometidos con nuestro tiempo señalan que dos de las amenazas globales más importantes para nuestras economías y el futuro de nuestras sociedades son el cambio climático y la crisis energética producida por el agotamiento de los combustibles fósiles. Y la única alternativa es generar un nuevo modelo social y económico menos dependiente de la energía fósil, más bajo en el consumo de energía. En este sentido, ¿qué sectores creéis que deben decrecer para favorecer el cambio de modelo tan necesario y urgente? ¿Y cuáles deben crecer? En el tema energético, por desgracia, incluso en el tema de energía, digamos, sostenible, se está creciendo por la parte que menos nos gusta, ¿no? Y es por la parte en la cual las multinacionales tienen la sartén por el mango, ¿no? Los grandes campos de aerogeneradores y demás siguen controlados por las multinacionales, y aunque evidentemente son un paso adelante, no es el que nosotros estamos, ¿no? Estaríamos por un crecimiento de la energía, pero no solo renovable en sí, sino además autogestionada por los propios vecinos. El tema de la fotovoltaica creo que tiene un gran campo, la solar, pero sobre todo la fotovoltaica, porque además puede ser descentralizada, puede ser instalada autogestionariamente por pequeñas comunidades, vecinos, municipios, etcétera, y es mucho más controlable, es mucho más menos agresiva con el medio ambiente, etcétera. Yo pienso que hay mucho campo, ¿no? Uh-huh. Desde la red de crecimiento pensamos que buena parte de lo que debe reducir está en manos del consumidor y de la consumidora, y hace referencia tanto a los bienes materiales como a lo que respecta a la energía, ¿no? La apuesta, digamos, que vendría de la mano de las redes sociales y de las redes sociales locales y de las redes económicas locales también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el comercio local y sobre todo con la agricultura y los circuitos cortos de, relacionados con la alimentación, ¿no? En particular creemos que lo que debe de crecer son los sectores altamente consumidores, el consumo de las rentas altas, los consumos ornamentales, ¿no? Consumir cosas que son meramente decorativas, o que te hacen parecer que eres. Debe de crecer también la producción destinada al enriquecimiento personal. Y sobre todo debe de crecer toda la economía orientada a la explotación sin piedad de los recursos ecológicos y sociales, ¿no? Pues muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. El tiempo aprieta y nos perdona. Nos ha encantado teneros con nosotros. Y me gustaría pues invitaros ya desde hoy a otro programa en el que podamos seguir hablando de este tema, porque creo que tiene para mucho tiempo del que hoy no hemos podido disponer, pero que seguro que muchos oyentes lo habrán agradecido para introducir un poquito de aire fresco en este panorama en el que estamos. Así que muchas gracias, Federico. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Moisés. A vosotros. Y bueno, pues nada, hasta aquí. Recordaros que la semana que viene estará Amigos de la Tierra y que nosotros volveremos el miércoles 20 de octubre a la misma hora, de 6 a 7, aquí en Radiópolis, en el 98.4 de la FM, la radio de los ciudadanos. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.